la gente siempre critica lo que vale. Pero no me importa nada lo que sigan comentando. Aquí les estoy demostrando que soy bravo de verdad. Dime si es verdad lo que te sigo contando. Pero dime si es verdad lo que te sigo contando. Estoy repartiendo flores a mi contrario. Y yo sé que se unirán a toditos mis amigos para guarachar conmigo el ritmo que estoy brindando. Sigan criticando.